¿Qué tal estás? Uf, muy preocupada. Mi negocio no está yendo como esperaba. ¿Y tú cómo vas? Pues yo no doy abasto. Desde que puse mi anuncio en la radio, en poco tiempo toda la ciudad me conoce. Y esto es un no parar. Ah, sí, lo escuché ayer mismo. Pues deberías probarlo. Es fácil, rápido y económico. Llegarás al cliente que necesitas para tu negocio. Entra en serpublicidad.es y ayuda a tu negocio a despegar. Apunta bien. Serpublicidad.es. Sí. En MediaMarkt, tu nuevo iPhone 11 Pro con triple cámara y el iPhone 11 con cámara dual. Y en el todo Apple, financia todos los productos Apple al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Hasta el 30 de septiembre en MediaMarkt. Dignidad de 0%, financiación de CaixaBank Payments and Consumer. Imagine Bank te trae a Ana Guerra y Cepeda en concierto. Disfruta de tus artistas favoritos en directo en los 16 conciertos de la gira Imagine Bank. Si eres cliente de Imagine Bank, puedes conseguir tu entrada con un 40% de descuento con tu tarjeta Imagine o tu tarjeta Los 40 de CaixaBank. Promoción limitada a las primeras 500 entradas. Infórmate y compra ya tus entradas antes del 28 de septiembre en www.giraimaginebank.com. Tarjeta emitida por CaixaBank Payments. Pero mira este ¡vete a tu carril! ¿Qué haces, ¿Crees que vas solo por el mundo o qué? Va siendo hora de que le bajemos los humos al planeta. Por eso Renfe crea los ecopuntos. Si compras tu billete el día 22 de septiembre, Día Mundial Sin Coches, obtendrás el doble de puntos para que puedas viajar más de forma sostenible mientras le das un respiro al medio ambiente. Más información en renfe.com. Renfe, patrocinador oficial del equipo paralímpico español. Cadena Dial. Lo mejor de nuestra música. Lo mejor de nuestra música. Pensé que llegaría. Nunca creí en ese momento. Te cambia la vida sin que tengas nada para seguirla. Te cambia y no piensas en lo que te olvidas. Y te despiertas un buen día. Lo ves todo al revés. Miras atrás, ves tu camino, el que hicieron tus pies. Y mandas besos para todos los que volverás a ver. Tantos recuerdos enlatados en fotos de carnet, en lágrimas de ayer, en todos los momentos que a tu lado yo esperé. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí. Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya y coja ese tren una vez más y ya no entré por mi ventana ese dulce olor a sal, que cuando me vaya de aquí, de mi tierra, de mi gente, de mi tierra, la que me vio nacer, la que me vio crecer, la que me vio ganar y me enseñó a perder. Que cuando me vaya no caiga una lágrima por mí. Que solo quede la amistad, tantos sueños que recordar. Que cuando me vaya y cojas